Landino, presidente de Central Argentino de La Carlota? Bueno, dos. Una a nivel institucional y después no podemos dejar de lado el nivel futbolístico. Digo, más allá de el apoyo que tienen ustedes, de, como decía recién, de la Mutual, bueno, hay que pagar la luz, hay que pagar los jugadores de fútbol, ¿no? Más allá de que unos cobren menos, otros un poco más, hay que pagarle, los directores técnicos, los empleados. ¿Se hace difícil llegar a fin de mes? Sí, sí, sí. Hoy nosotros estamos haciendo la bicicleta financiera, pero con los proveedores, no con los activos. Bancame una semana. Sí, sí, a veces le tenemos que... por suerte, toda la comunidad que es chaqueña, te aguanta, te da una mano, porque siempre, además del pico, surgen improvisos, que se nos rompió el tractorcito el otro día para cortar todo el predio en Montecito, y eso lo dejaba otro día, que se levante el pasto en una selva, en un predio hermoso, tiene que estar el pasto cortado. Se hace muy difícil llegar a fin de mes, se hace muy difícil. Como yo también les decía al principio, la gestión de cobranza no es tan efectiva, entonces se recauda y no se recauda tanto, depende de cosas extra como la pollada, la venta de hacer algún evento como el folclore o hacer algo extra para llegar bien. Y bueno, y con respecto a lo futbolístico, seguramente, bueno, está más a cargo Emanuel, ¿no? Como dijo usted. Sí, está más a cargo Emanuel, sí, pero bueno. Está al tanto. Respondemos de la misma manera ante la situación particular de no haber podido pasar. Claro, eso ha sido un cimbronazo, ¿no? ¿Cómo ha respondido el hincha, el socio? Porque seguramente. Fue un cimbronazo. No se esperaba ese resultado, verdaderamente. Fue un cimbronazo porque vuelve a ocurrir y nosotros, incluido toda la comisión, se trabaja para con un proyecto en la cabeza, con una idea de cómo podemos hacer, y decidimos hacer esta que se hizo, tener jugadores, por decirlo, semiprofesionales en algunos aspectos, y bueno, no se nos ha dado. Este equipo, esta comisión, porque yo soy presidente, pero en la comisión anterior era el tesorero, ha logrado un provincial, ha logrado el último campeonato, bueno, ahora nos está tocando dos o tres veces darnos la vuelta. El último provincial, la verdad que el equipo entregó todo, ¿no? Quedamos afuera con el campeón, bajo una llovizna, un partidazo. Y este campeonato lo arrancamos siendo puntero y bueno, y en el primer cruce nos empatamos y por penales quedamos afuera. Ya cuando llegamos a penales no lo veíamos venir. Es un karma los penales frente a Libertad, más que nada, ¿no? Sí, aparte el chico Garrido también nos ha dejado con otro equipo fuera por penales también. Ya sabíamos que estaba cuesta arriba, no sé, a lo mejor eso no influyó, pero ya no. ¿Ya se empezó a hablar con respecto al futuro o todavía? Se empezó a hablar un poco internamente qué vamos a hacer en el segundo semestre. Como te digo, es el último semestre nuestro, la idea es dejar todo ordenado. Nosotros hemos hecho muchas modificaciones a nivel sistema, a refortalecer el tema de las subcomisiones, hicimos muchos cambios que esperemos que se posterguen en el tiempo, porque creemos que son buenos. Y bueno, tenemos que ver cómo vamos a terminar el último semestre, si hay que hacer algún ajuste económico. Nos sentaremos y veremos qué es lo que nos conviene hacer, y eso afecta a probablemente a algún que otro deportista, o no, ya lo veremos, pero algo tenemos que cambiar. Uh-huh. Si no, vamos a ir tropezando con la misma piedra. Internamente, te tengo que decir, el plantel... muy bien, muy buen clima, la verdad que se trabaja, no hay nada que reprochar, solamente que es fútbol y la moneda nos viene cayendo del lado que no nos... Contra el Amber íbamos de muerto, qué sé yo, habíamos pasado de casualidad y le ganamos al Amber allá. Una cosa como la que pasó el domingo al revés, con salvando las diferencias de todo, ¿no? Y bueno, y ayer nosotros en Libertad jugamos bien, en Canal jugamos bien, nos vamos, venimos con un empate medio cerca de la hora y acá ganamos 1-0 los primeros minutos. Quedó ahí el partido que no iba ni para un lado ni para el otro. Sale una jugada donde sale un disparo a larga distancia, adentro, a penales y a casa. Es doloroso. Bueno, Mondino, yo particularmente le agradezco ese tiempo reflexivo que ha tenido para poder charlar nosotros los miércoles en este programa, que también se escucha así en la 104.5 en La Carlota. Bueno, se dispense para justamente hablar de las instituciones, ¿no? Porque los domingos se habla de lo que pasa de la cancha para adentro, sí. Y los días miércoles le ocupamos un poco, le damos un ratito de la cancha, de la línea de cal para afuera, que es el trabajo dirigencial, y es el que queríamos destacar. Por lo tanto, no solamente decir, bueno, que sin los dirigentes no habría fútbol, no habría básquet, no habría nada, ¿no? Así que, bueno, le dejo la... Algunos profes te dicen, cuando tienen una conversación con vos, yo les agradezco a ustedes que vienen y yo puedo seguir dando básquet porque ustedes vienen acá a la reunión y a ver cómo se hace. Así que sí, el dirigente es muy, muy importante en todos los ámbitos, en todos los aspectos. Hay que tomarse el trabajo con seriedad y ser humilde si uno no sabe, preguntar y escuchar, tratar de hacer lo más inclusivo posible porque todas las ideas valen. Muchas gracias. Bueno, gracias a ustedes por la invitación y por dejarme contar un poco cómo es Central. Gracias. Hasta luego.